Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos lo mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. And oh.